mañana, 26 minutos en todo el país. Recibimos a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí compartimos lo definido respecto al fútbol en algunas cuestiones con los equipos mayoritarios de la Argentina. La llegada de Julio Falcioni a Boca es casi un hecho, teniendo en cuenta las negociaciones que se vienen manteniendo, y ya se habla de una depuración importante del plantel, la llegada de nuevos jugadores, bueno, algo que para mí no es muy conveniente, digamos, el hecho de cambiar los planteles todos los años, está visto que no le ha traído muy buen resultado, que digamos, tanto a River como a Boca en los últimos años. A propósito de River, la continuidad de Juan José López está asegurada. En Gimnasia de La Plata se habla de Ángel Capa como posible reemplazante de Pablo Morán, que se hizo cargo del equipo y que quiere volver al fútbol amateur. De esta manera, el presidente de Gimnasia, Héctor Del Mar, ha confirmado que mantuvo reuniones con Ángel Capa con la intención de contratar al ex técnico de River. Algo similar sucede en cuanto a los trabajos para el año 2011 con Estudiantes de La Plata. Alejandro Sabella piensa en lo que será el próximo semestre, teniendo en cuenta la participación del equipo en la Copa Libertadores, el hecho de que algunos jugadores no seguirán, como por ejemplo Marcos Rojo, que se va al Spartak de Moscú. Después habrá que ver qué sucede con Nelson Benítez, por ejemplo. También la posibilidad de que vuelva Marcos Angeleri, que estuvo lesionado y no ha jugado en el último lapso. Esto en cuanto al fútbol nacional. En lo que respecta al torneo argentino B y los equipos de Olavarría, Ferro busca reemplazantes, teniendo en cuenta la ida de algunos jugadores. Respecto al reemplazo para Marcos Coronda, se habla de la llegada de Gustavo Gatti, arquero de 38 años, que podría ser reemplazante, teniendo en cuenta que otro tentado fue Pedro Giannini, pero por cuestiones personales ha dicho que no. También se habla del defensor Flavio Ciampicchetti, que jugó en Defensores de Villa Ramallo y está en Douglas Haig de Pergamino, la posibilidad de que lleguen Leo Serfati, un ex Racing, y Diego Córdoba, uno que ya estuvo dentro del equipo carbonero, y también se habla de la posible salida de Maximiliano Chevrot, que tendría una chance en un equipo de la primera división de Bosnia. Respecto a otros dos jugadores, Rubén Maldonado y Gastón Arguindegui, van a estar dentro del plantel porque se hablaba de la posible salida por aparición de alguna oferta que venía desde afuera. Enzo Suárez va a seguir en Bolivia su carrera, esto ya es confirmación. Probablemente Carlos Arena, un exferro, también forme parte de este viaje rumbo al altiplano. En Racing, novedades también respecto a lo que se viene dando en la búsqueda de recambio. Recordemos que Castagnino y Barrio Nuevo no son más parte del plantel, por esta razón se están buscando jugadores, sobre todo algún defensor, para conformar el equipo pensando en la segunda parte, ya con el arranque alrededor del 23 de enero. En lo que respecta al básquetbol, Estudiantes mañana deberá jugar con Independiente de Tandil, el puntero de la zona sur. El equipo tandilense estará jugando aquí mañana. Novedades respecto al Bataraz, no va a poder ser de la partida Federico Arce, que tiene un pequeño desgarro, y por esta razón va a parar alrededor de un mes para ponerse a punto. Esto es una baja importante para el equipo de Irineo Gali, que no tiene reemplazo, por eso Estudiantes deberá jugar su compromiso ante Independiente un tanto mermado. En lo que respecta al voleibol, una nueva victoria de AIS Olavarría. Ayer derrotó a Social Corralense en 3 sets, parciales 25-19, 25-23 y 26-24. De esta manera sigue adelante. Hoy va a estar jugando con Boca Juniors, buscando un nuevo triunfo el equipo local, desde las 22, cerrando la participación en el Grupo C y buscando la clasificación para la ronda final. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 98 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Primero voy a saludar a Natalia Pelusoria. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que calor, bien. ¿Eh? Sí, calor. Calor. Va a estar caluroso. Bueno. Me quise tomar un poquito de sol, pero no. Pero avisale a la piel, está re blanca, está más blanca que yo. Avisale a la piel que te estás quemando. Se me unen las pecas y bueno, claro. Se me multiplican por millones. Sí. Así que mucho protector. Por eso se me nota la cara. Sí, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Y cuando tomas algo, vos que tenés pecas.